En M24 comienza Salud en Movimiento. Coordinación General, Asociación de Funcionarios del CASMU. Salud compañeras, salud compañeros, una audición más de Salud Movimiento. ¿Cómo les va, Jimena, Coco? ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo andan, chiquitines? ¿Todo bien? Bien, ¿ustedes cómo andan? Acá volviendo de una semanita, acá con ganas de volver a la audición. Ahora que podés viajar, te fuiste a dar una vuelta. Voy una semana y vengo, ¿viste? Ya que me di la segunda dosis. Hago esa. Y pasaste el tiempo, los 15 claro, días, muy bien. Los 15 días en casa, tranquilo. Bueno, estoy muy contento, le quería decir esto, porque es un jueves más, sol. Siempre cuando entramos acá se van los gurises de que le vamos a dejar un saludo, todo por la misma plata, un programa que parece que da que hablar, que mucha gente lo sigue, y bueno, y venimos nosotros después, entonces es como eso. ¿No? Llevamos la gente para nosotros, ¿no? Nos traemos la gente. Claro, es como que nos sentimos en eso. Bueno, venimos de acá, es como el telonero y en este caso es como el show mayor estaba antes y después venimos nosotros, así que bueno, está. Como bueno, para ir bajando, así como cuando termina la fiesta y van bajando. O sostener el nivel, no te pongas nervioso. El alcohol en gel que siempre está acá y siempre manteniendo la distancia. Un saludo enorme al Beto que está allá, que vamos, hoy trajimos los deberes bien hechos. Sí, trajimos todo, la música, a quién tenemos que llamar, tenemos todo ahí. La producción va cambiando, de a poquito nos vamos adecuando a todo esto. La producción va cambiando, pero nosotros no. Semos les mismes. Las mismes. Nosotros somos semes les mismes. También, si quieren los compañeros, se pueden comunicar con nosotros, ¿verdad, Coco? Sí, al teléfono 098-979-979, 098-979-979. ¿Lo dije todo bien? Lo dijiste precioso. Bueno, y excelente. Es, viste que es el dial, ¿no? Claro. Porque por si alguien termina, no recuerda, ¿cómo es? ¿Cuál es la radio? 97.9. El teléfono FM. Es 979-979. La Clarín del folclore. Pero la no la voy a sacar. Bueno, y si quieren escuchar los radio escuchas, ¿cómo pueden hacer? Sí, porque viste que a veces es complicado esto estar, qué sé yo, cocinando para la familia, justo es el cumpleaños del gurí más chico, esa cosa que le pasa a Palito Alvarado, por ejemplo. Claro. ¿No? Hay que bajar la aplicación de AFCASMU, la app de AFCASMU, y ahí está en la parte de audioteca. Salud en Movimiento, y ahí tenemos todos los programas en los programas ya emitidos, y con la aplicación ya te da un link. Ahí va, un link, no sé si es un link, sino es como que te avisa que está pasando. Ah, una salud. Notificación. Notificación. Eso. Notificación es la palabra correcta. Una notificación de que Salud en Movimiento está empezando con Javier, Jimena y Álvaro. Claro, sí, no, eso no lo avisa la notificación. No, porque viste que empezar a hacer eso, la gente se autoconvoca y se viene a la radio, por ejemplo, como Jimena, y no puede la notificación pero saber. Pero es un gusto, Jimena, los autoconvocados. Los autoconvocados. Sí, ¿no? Justo ahí me parece que no. No, me estaría sintiendo identificada con eso. Ahora bueno. Estaba en el balcón ahí, viste, mirando un poco para afuera y miraba la parte del puerto. De las islas, de los barcos oxidados. Sí, me recuerda eso. Un tango del Riachuelo, que habla del triste embarcadero, nieblas del Riachuelo. Recuerda cuando veo por ahí y cuando te veo a vos en el balcón me recuerda a Freddy Bess. Sí, lo hablamos ya. Eso ya lo hablamos, quise cantar pero no pude. Yo me olvido, aunque las farmacias cerraron, yo me olvido. Y bueno, tal, miraba eso, el puerto, ¿no? Cómo empezaron con el monopolio durante 60 años, ¿no? Nos sacaron al puerto. Cómo nos sacaron toda esa plata, el Estado, ¿no?, se quiso adueñar de algo de vuelta, empezar con las privatizaciones y con todo lo que conlleva eso de que durante 60 años lo va a tener una empresa privada, no vamos a ganar nada, al revés, vamos a seguir perdiendo fuentes de trabajo, vamos a hacer lo que ellos quieran, ¿no? Una vez más, asistir al desmantelamiento de la soberanía nacional. Igual, todos estos términos son también muy... también como para ahondar hilo fino y bueno, y también empezar a rascar hendiduras. Que para que el servicio de quién está el Estado, ¿no? El viejo sueño ese del laissez-faire, ¿no? El individualismo inglés, el darwinismo social, ¿no? Usar el Estado como un mecanismo de utilizarlo para los beneficios de las clases dominantes, en definitiva, y para los negocios, y ¿no? Y no para lo que tendría que hacer, ¿no? Que es el Estado, somos nosotros. Benefactor del bienestar social, ¿no? Y eso es lo que quería decir. Capaz que la semana que viene llamar a un compañero del sindicato del puerto. Ahí para va. Preguntar más o menos cómo van con ese tema, qué se va llevando, porque iba a haber un llamado a sala también. Y la vez pasada, cuando se hizo el homenaje a las compañeras y compañeros en Plaza Independencia, justo antes habíamos dicho que habían ido los de sindicatos de puerto a llevar una carta y una linda movilización, que hasta salieron los personajes del orden, los que están afiliados al sindicato, al PCNT, también, ¿viste? Sí. Esos, y bueno, salieron ahí como a mostrarse, ¿no? A decir, estamos acá, y a poner un poco de... no sé si la palabra es represión, porque no... no tuvieron esa etapa, pero bueno, está. Mostrar miedo, lo que siempre hicieron y lo que siempre van a hacer. ¿Cómo explicar lo que es su trabajo a otro trabajador que está en una situación triste, ¿no? O ahí de desespero, ¿no? Un sindicato compañero que hace ollas populares acá en el barrio, tiene una movida bastante, tiene bastante incidencia en el barrio, evidentemente, ¿no? El Sudma, ¿no? Entonces, para la próxima semana estaría bueno hablar con los compañeros. Vamos a conseguir el teléfono de algún compañero dirigente o el que sea para empezar a comunicarnos y hacer esa movida también de la audición, ¿no? Hablar con los compañeros que estén bastante están jodidos, pero está lo que se están moviendo y que la gente vea las otras realidades, ¿no? Que a veces la televisión y los medios de comunicación no nos dejan ver. A veces. Es una responsabilidad también del sindicalismo, ¿no? Solidarizarse con el más jodido, ¿no? Evidentemente eso hay que recordarlo constantemente para que existen los sindicatos, para que existe el plenario intersindical conformado en la Confederación Nacional de Trabajo. Porque no es una central, ¿no? Eso también hay que tenerlo claro. Ir a las bases, sobre todo al estamento de la CNT que hablaba de ir o ir avanzando hacia una sociedad sin explotados ni explotadores, ¿no? Ese sería nuestro sueño mayor ese como es el individuos. Anhelo, claro, el anhelo de cualquiera, ¿no? De cualquiera que tenga un poco de raciocinio por el ser humano, ¿no? No solo por lo material. Y en este tema también queríamos hablar con Sonia por el tema de los comités de base, cómo se va a empezar a mover todo el tema este y poder que la presidenta nos explique que en qué andamos y eso. Lo vamos a pasar. Sí, y de las bipartitas también, que hubieron dos bipartitas de relacionamiento, también nos va a hablar ella. El martes estuvo la bipartita de carrera funcional. Exactamente. A las 14:30 y el miércoles fue una bipartita de relacionamiento con la gente de urgencia y de CTN natal de sanatorio número 3. Bien, y además porque el 25, que el otro día con Pablo recordábamos todo lo que pasa en este mes, el 25 se cumpliría el 32 aniversario, cumpleaños del Lechuga. Y además que fue un día de... que hablábamos recién de las afrodescendencias. Así como escuchaba a las compañeras de Sarmó Cocoa, que son feministas, combativas y afrodescendientes. Fuego al parlante, enchufa este micro, es hora de revelarte. El momento es ahora, el lugar es acá, va a juntarse. conectarse con la gente, pa' fluir, pa' conectar, conectar. Hacer hip hop es lo que nos reta, sin currículo, carpeta. Caminamos por los pasos de nuestra revuelta. Profesionalismo no nos interesa, sin un sismo de energía pa' mezclar los versos. Lo canto, lo repito, lo rapeo, lo converso. En esas noches que la compa golpea tu puerta para hacer una cantata, toto, o ayudar en la huerta. Bajo el efecto de ese rico vino o ese té de menta, y no nos caben para nada las agujas muertas. Agujas muertas. Poesía lucía toda su magia. Yo sabía que vendría a salvarme de nostalgia. Poco a poco abarcaría realidades definidas como crudas pero únicas y llenas de energía. Por este motivo es que acá nos conectamos y amoldamos con el rap realidad que transitamos. Abrazamos a todo aquel que comparta desde el alma, porque escribir y rapear es lo que más nos da la gana. El creer, el crecer, más querer y poder es lo que hoy nos une, y no dejarse vencer, no caer. Ni que te alcance la rutina, son muchas las barreras y rodean monotonías en la vía. Y aún así nos encontramos, ya no existe frontera, nuestras voces enlazamos y tomamos. Más que tragos, decisiones, siguiendo el camino de ideales, convicciones. Las acciones, reacciones que acompasen tus palabras. Si quieres cambios reales, no solo tu boca abra. Pon las manos a la obra, que no exista zozobra. El mal que hagas hoy, el futuro te lo cobra. Abra cadabra que aparecen las tres brujas. A pinchar las burbujas que en todos los rincones cruja. Y que se escuchen nuestras gargantas. Cágate si rapias descalza en alpargatas o en buenas llantas. Cariño, decisión y afinidad en idea. La pócima perfecta nos pega y nos proyecta hacia el saqueo de todo aquello que nos han robado. Dinero te maldigo y hasta que desaparezcas no me quedo de brazos cruzados. Vamos con lo que quedó Javi antes de las que pasaba la música de las compañeras, que el 25 de junio fue el Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora, ¿no? Pues quedó ahí como el Día Afrodescendiente. Claro, quedó medio entrecortado. Quedó medio entrecortado. Es el Día Internacional de la Mujer Afrocaribeña, Afrolatina y de la Diáspora. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar con nuestra presidenta Sonia. Sonia. Hola, Álvaro. Jime, Javi, ¿cómo andan? Bien, ¿vos? Bien, bien, bien. Salud, Sonia. ¿Cómo están? Y bueno, acá un poco como también, yo me quedé un poco porque también en agosto, en el próximo día, se cumpliría 4 años sin Santiago Maldonado. Sí. Y bueno, él en sus mochileadas pasaba muchas veces por acá, por estas costas, por estas casas, por estos lugares, dejando siempre su brujería, su hermosa brujería. Sí, que le costó tanto le costó su vida solamente el pelear por lo de a pie y por pensar diferente, ¿no? Total, total. Cuando a veces uno se pone a pensar eso, ¿no? Que por perderse una vida de un compañero o de una compañera por defender al otro, te da mucha rabia, ¿no? Te da mucha impotencia saber que se siguen con esa metodología de violencia, ¿no? Sí, de represión, de injusticia, y se sigue para adelante. Es una vida de los de a pie. Bueno, fuerza. Bueno, Sonia, vamos a empezar a hablar un poco de lo que pasó estos días con el tema de las bipartitas y con el tema de lo que se habló el martes en el Consejo, que estuvo muy bueno el Consejo porque se hicieron cosas nuevas, se va a bajar una aplicación y queríamos que nos contaras más o menos lo que pasó. Bien, lo más importante para poder existir como sindicato es estar organizados y dando pelea para poder enfrentar a patronales tan represoras como la del CASMU, ¿no? Nosotros, para poder lograr enfrentar a la empresa, necesitamos organizarnos, necesitamos vías de comunicación con los trabajadores, con los compañeros muy muy aceitadas y muy rápidas, y la importancia del comité de base juega un rol fundamental. Nosotros, producto de la pandemia, producto de las situaciones que se dieron, hace un tiempo bastante largo que no hacemos elección de comité de base. y creemos que es un una instancia fundamental de organización que aceita la participación y que agiliza las vías de comunicación entre los trabajadores de comunicarnos cosas, de resolver cosas en conjunto, de retroalimentarse los trabajadores para poder colectivamente estar todos juntos pudiendo defendernos contra las propuestas de la empresa, no dejar que la empresa nos divida, porque la empresa, ¿qué es lo que quiere? Tenernos uno enfrentados a los otros y que nos matemos entre nosotros. Para eso la organización sindical es fundamental. Entonces, estamos buscando un mecanismo de hacer elecciones de comité de base, en donde es importante que cada lugar, cada sector, cada servicio, cada local tenga un representante elegido por los compañeros. Algún compañero que diga, yo quiero, yo me anoto, ¿ah? Y que los compañeros de ese lugar tengan la posibilidad de votar entre todos los que levanten la mano y digan, yo quiero participar, quiero ser el delegado, quiero dar una mano con el sindicato, o en el sindicato, mejor dicho, desde mi lugar, y que esos compañeros tengan la posibilidad de en una competencia sana electoral, elegir sus representantes, ya sea por servicios, ya sea por local de trabajo, ya sea por centro médico. Cuanto más compañeros estén dispuestos a disponer de 5 minutitos, sirve, porque es una sumatoria que da una fortaleza a la gran flauta. Y la modalidad de la convocatoria, o sea, ahora ustedes en propaganda van a tener que encargarse de pensar esa cartelería, ese llamado a los compañeros a anotarse en cada uno de los lugares, a proponerse para ser delegados y hacer una convocatoria masiva para que cada compañero en su lugar pueda votar. Y vamos a aplicar un método nuevo, que es un método a través de, va a ser una votación online, que nos va a permitir que cada compañero en su lugar donde esté pueda votar sin trasladarse al centro en donde se está dando donde se instale una mesa sindical. No se va a instalar una mesa, se va a hacer una votación por vía online, en donde cada compañero de, supongamos, Javier, que trabaja en asilo, los compañeros de asilo van a elegir, hay propuesto 15 compañeros para ser delegados, bueno, los compañeros de asilo previamente van a tener que enviar un correo solicitando que sean habilitados para votar. Se les va a dar las credenciales desde el punto de vista de la aplicación para votar exclusivamente en asilo. Se va a contraponer, por supuesto, con el padrón de socios que nosotros tenemos. Va a poder votar en asilo el día que se defina la elección, en el horario que se defina. Ese compañero, con su tarjeta, que se le va a pedir la tarjeta para poder hacer la identificación, se le va a pedir al compañero que se anote a través de su correo electrónico, se le va a pedir al compañero toda una serie de datos que una comisión electoral va a validar, y en el momento que esté validado, ese compañero va a estar en condiciones que el día que se haga la elección pueda votar. Haremos un sistema, digamos, en donde no van a votar todos los locales juntos, sino que vamos a fijar varios días de votación. Se va a hacer una cartelería en donde se defina quiénes votan en qué y en qué fecha, qué horarios son los que se votan. Y la particularidad que tenés es que vas a tener la plancha, por supuesto, de los compañeros que se propusieron, en tu pantalla de tu celular. Vas a poder marcar por las opciones, vas a tener una opción, como siempre, un máximo. El mínimo será que si querés votar en blanco, votaste en blanco. Podés votar uno, podés votar como siempre en los comités de base por la vía de la crucecita. Y cuando termina la elección, al instante que cierra el horario de votación, cada compañero va a poder ver cuál es el resultado. La certeza de que solo se puede votar una sola vez, porque si vos querés volver a entrar a votar, no te lo va a permitir el sistema. si querés votar en otra, digamos, en otro, preguntas que se pueden hacer, compañeros, si querés votar en otro, te toca, se está eligiendo asilo y se está el mismo día, en el mismo horario, se está haciendo la elección del local 8 y vos querés ir y votar también en el local 8, no vas a tener las credenciales para votar en el local 8. Solo vas a tener las credenciales para votar en el local que te corresponde y solo lo vas a poder hacer una sola vez. Se va a hacer un tutorial que va a permitir que tú veas por las redes cómo es el sistema de acreditarte, cómo es el sistema de votación, y se pretende que sea muy ágil, al alcance de tu celular, con tu celular en la mano, que te va a llegar un mensajito que diga hoy votamos de tal hora a tal hora, o mañana votamos de tal hora a tal hora, en el horario que se está haciendo la votación. También te va a llegar un mensajito que te diga te quedan 2 horas para que cierre la mesa de votación de tal local. Todas las habilitaciones y todas el mecanismo para avisarte, para que no quedes afuera y para que sobre todo tomes resolución por la participación, porque el tomar la resolución por no participar es una forma de elegir también. Queremos mandarle un mensaje grande a la empresa de que estamos eligiendo representantes en cada rincón con la mayor participación de todos y porque además a nosotros realmente nos interesa tener representantes en cada uno de los lugares. Creo que es una apuesta muy importante. Se presentó la propuesta en el Consejo pasado, fue votado por unanimidad llevarlo adelante y bueno, tenemos realmente una gran expectativa de que esto sea un acierto, de que cualquier compañero esté certificado, esté de licencia, esté trabajando en otro lugar, pueda votar igual. Para es súper importante el comité de base que en algunos sectores, en algunos locales, hace tanto tiempo que no se han hecho las elecciones, que se ha perdido porque los compañeros han sido trasladados, lo que sea, y no hay alguien que esté cerca para escuchar los problemas que tienen día a día los compañeros, ¿no? Exacto. Es eso, entre el tiempo que hace más la movilidad que tenemos, tenemos muy pocos representantes de comité de base en cada uno de los lugares. Y porque creemos que es fundamental, Jime, que estén esos compañeros, que jueguen ese rol, ese vínculo del día a día, esa realidad que tú conoces en tu lugar, ese accionar que se puede hacer porque cada uno conoce su realidad y pueden intervenir, participar, pensar juntos en alternativas y dar respuesta a problemas que pueden estar surgiendo, la validez del comité de base y del compañero ocupando su lugar, sea el tiempo que pueda, no se paga con nada. También teniendo en cuenta la implicancia de todos, no solo responsables, digamos, que la figura del compañero referente de base no sea tampoco el depositario de todo, ¿no? Que hay que tener responsabilidad y cada uno estar implicado en las cosas que suceden en los sectores de trabajo, en la realidad cotidiana también. Exacto. Si no, ¿sabes lo que pasa, Javi? Si no, viste cuando los compañeros agarran y dicen, porque le trasladamos tal cosa al sindicato. Claro. No, el sindicato somos todos. Es un vehículo. Simplemente lo que nosotros decimos es que cada uno juegue su rol en su lugar, que cada uno participe trayendo propuestas, haciendo, reclamando, tomando, aplicando las medidas, resolviendo, respondiendo en su lugar. Ahí es un salto cualitativo. Si solo pensamos que el sindicato son los 9 consejeros, estamos en el horno, la empresa aplaude con las orejas. En cambio, si tenemos una organización en cada oficina, en cada lugar de trabajo, en cada piso, en cada tizanería, en cada taller de mantenimiento, en cada centro médico, la organización y la situación es otra. Eso es la base, ¿no? Que también la directiva vea que hay un movimiento sindical dentro de los locales y dentro de los sanatorios, que se les paren un poco los pelitos, ¿no? Claro, la bendita frase de que si se mueven los de abajo, ¿viste? Y sí, ya nos pasó, ¿no? Mandamos un par de reclames en los partidos de fútbol y saltaron como locos. Claro. Imagínate que ahora, imagínate, ¿no? Lo que va a pasar, que vamos a tener unos buenos comités de base, porque eso es lo que esperamos. Ahí se van a poner más. No sé si mandarnos mail a todos, ¿no? Pero que van a abrir los ojos, lo van a abrir ellos, ¿eh? Claro. claro que sí, claro que sí. Es fundamental. Es fundamental que todo el mundo se sienta que puede participar de la manera que cada uno entienda. La única que nosotros no aceptamos es, lo dijimos desde siempre, nosotros creemos en el sindicato en donde cada uno ocupe su lugar y participe. Si pretende que aquel que pretenda que el sindicalismo es tener personas para que hagan el trámite por ellos, están equivocados. Están con una concepción de lo que es un sindicato que no es lo correcto. Nosotros queremos un sindicato real, participativo, de debate. No quiere decir que pensemos todos iguales, no es así. Pensamos diferente, tenemos propuestas distintas. El problema es llegar a la propuesta que cada uno quiera, que cada uno entienda y la que el colectivo entienda que es la mejor. Y atrás de eso, que luego que se resuelva, vamos todos. Pero dueño de la verdad, dueño de cuál es la medida justa o cuál es la mejor manera de hacer sindicalismo, no es nadie, sino todo el colectivo. Y esa es la fortaleza, ¿no? Bien, Sonia, ¿y tenemos una fecha como para ir preparándonos para esto, para ir conversando con las compañeras, con los compañeros en los sectores, para ir agitando, para decirle, va, vos, está bueno, para ir dialogizando, colectivizando? Hay que empezar ya. El Consejo resolvió instrumentar esto, lo aprobó, ahora hay que hacérselo conocer a los compañeros. Vamos a ir haciendo, estamos a la espera de tener el tutorial para empezar a compartirlo, pero cada uno de nosotros tiene que empezar a conversar de estos temas con los compañeros. Propaganda es fundamental, que nos saque el diagrama y la difusión de esa cartelería para empezar a pegar y para poder empezar a instalar el tema en los lugares, con una cartelería convocando a los compañeros a anotarse, y que la forma en que tiene que anotarse es que cada uno que quiera hacerlo simplemente tiene que mandar un correo a AFCASMU diciendo quiero ser delegado de tal lugar, trabajo en tal lugar. Es eso. No tenés que reunir ningún requisito. En el caso, el requisito es ser afiliado al sindicato. En el caso de las elecciones de los comités de base, no se necesita que tengas una antigüedad de afiliado para poder votar. Todos los compañeros se afilian en el momento y pueden votar. Y eso es lo más real. Lograr que haya un gran movimiento en esto y que todos empecemos a conversar de este tema y estemos a la expectativa de que esté ese tutorial, pero que ya estemos conversando en, che, vamos a pensar quién es quién se ofrece, quién canta primero, quién levanta la mano para decir yo voy, ¿entendés? Es instalar el tema en cada rincón del CASMU, en cada servicio, y que los compañeros empiecen a proponerse. No que tengan miedo de que me va a implicar un tiempo de militancia que no lo puedo hacer. No, el tiempo que puedas destinarle. Esos 5 minutos que tenés son importantes y son mucho más que si no los das. Y entonces, el tiempo que tú tenés, 5, 10, 15, 3 horas, a nosotros nos sirve igual. Bien, Sonia, ¿querés comentarnos sobre las bipartitas? Se nos va pasando el tiempo, tenemos que ir a una pausa comercial en breve. Y sí, bien. Vamos nos hace así con la mano el Beto, y cuando nos hace así con la mano es que vamos para arriba. El Beto es un monstruo. ¿Qué quiere decir? ¿Que te sigo contando? Sí, no te dije todavía los 8 minutos, Javi. Cuando te dije los 8 minutos, ahí prendé la lucecita. Sí, me pongo nervioso acá. Uno tampoco quiere incomodar a nadie, ¿no? Queremos llegar en hora siempre, ¿no? Una situación apretada. Estamos acostumbrados a marcar en hora, irnos en hora, tomar la media hora que nos corresponde, todo. Siempre en hora. Exacto. Buenas evaluaciones tenemos. Los alumnos Calatrava. No, nosotros somos los mejores de la clase, decía uno. sin duda. Tuvimos bipartita de carrera funcional, en donde reclamamos lo mismo de siempre. ¿Hasta cuándo la institución va a decir que tiene y que va a hacer cumplir un acuerdo de carrera funcional que no cumple? Les planteamos la necesidad, por enésima vez, de que se haga el llamado de todos los cargos que están en interinato, que se termine la designación directa. Les pedimos las titularidades de el conjunto de compañeros que están sin titularizar. Se siguen haciendo, viene un mecanismo de un proceso de titularización que se va dando en los distintos servicios. La empresa... Hay 2 mecanismos para titularizarte, una que tengas un año ininterrumpido y otra que tengas un año y medio móvil. Bueno, la empresa aplica el año y medio para poder darte la titularidad, cosa que está en falta porque el laudo no dice eso. Una de las cosas que he hablado con muchos compañeros en estos días es que le dicen estamos a la espera de la evaluación para titularizarte. El laudo no habla de ninguna evaluación. La empresa tiene para evaluarte durante todo el... desde que arrancás a trabajar, a los 2 meses, al mes, cada 15 días, a los 6 meses, pero si vos trabajaste ininterrumpidamente durante 1 año, la empresa no puede adjudicar que no te puede titularizar porque la evaluación no ha sido buena. Si no te si trabajaste ininterrumpidamente, el laudo dice que te tienen, sin cubrir a una persona específica, el laudo dice que te tienen que titularizar. Así que hemos pedido las titularizaciones, la empresa nos ha comunicado, hemos planteado el tema de la faltante de personal, la empresa dice se está empezando a desarmar todo lo que se armó en el proceso de COVID, y se está volviendo a la presencialidad, se está volviendo a las consultas, se están volviendo a las intervenciones quirúrgicas, determinados servicios que se habían desarmado se empezaron a armar, por ejemplo, se armó cirugía del día, los compañeros de cirugía del día volvieron a su sector, o sea, todo como que va volviendo al proceso antes del COVID. En ese marco, los trabajadores de algunos trabajadores de las empresas tercerizadas han comenzado a quedar sin guardia. Nosotros entendemos que, bueno, es un proceso que estaba previsto, porque está previsto en el acuerdo firmado en Dinatra, que dice que las empresas tercerizadas estarían hasta el 30 de septiembre. Nosotros reclamamos que al finalizar este proceso, que se va a comenzar a llamar por la vía que se llamaba antes, ¿no? Los llamados CASMU, y los trabajadores entraban como suplentes CASMU. Nosotros desde el principio planteamos que los trabajadores de las empresas tercerizadas debían pasar a ser trabajadores suplentes CASMU. Por lo tanto, cuando hayan llamados, estos compañeros deben de ser convocados, a nuestro entender, para cubrir y entrar como trabajador suplente CASMU. Nuestra pelea nunca fue contra el trabajador tercerizado. El trabajador tercerizado es un trabajador precarizado, pero que necesita laburar tanto como nosotros. Nuestra pelea fue con la empresa por la política de precarización y por contratar empresas tercerizadas y tratar de poner trabajadores contra trabajadores. En otras áreas, en otros servicios, como en el caso de la farmacia de entrega domiciliaria, ahí sí se sigue avanzando con la tercerización de una empresa en particular, con una persona que parece ser que tiene muy buenos vínculos, porque ese sí sigue avanzando. Calculo yo que al 30 de septiembre, como está firmado en el acuerdo, tendrán que cumplir en este caso también. Los compañeros de la farmacia de la entrega domiciliaria que están siendo trasladados para otras farmacias, ahí nos encontramos, los primeros que están siendo trasladados son los compañeros que todavía siguen siendo suplentes y que ya, a nuestro entender, ya deberían haber sido titularizados. Pedimos la titularidad de ellos. Y por supuesto que en el caso de los compañeros titulares, somos funcionarios del CASMU, seguimos reclamando que no entendemos por qué este avance de esta empresa en la entrega domiciliaria. La empresa nunca, CASMU, nos pudo demostrar que hubo un trabajo ineficiente de los compañeros, que hubo una razón de servicio o de funcionamiento que habilita este cambio. No se entiende, no dieron ninguna explicación por escrito, y bueno, cada cual saque sus propias conclusiones. En lo que tiene que ver a la bipartita de relacionamiento con el servicio de emergencia y con el servicio de CTI neonatal, fuimos a ambas bipartitas con compañeros de los distintos servicios, quienes argumentaron la realidad en la cual están trabajando, hicieron sus reclamos, por supuesto, con todo el respaldo de parte nuestra. En esa instancia estuvo la jefatura de enfermería y dio respuestas a algunos aspectos, contestó, dio respuestas concretas, en otras tomó nota sobre el tema de de la faltante de materiales para poder desempeñar nuestra tarea, ¿no? Si nosotros no tenemos los implementos necesarios para trabajar, es muy difícil poder desarrollar la tarea eficientemente. No puede ser que, por ejemplo, que la faltante de personal haga que se tenga que instrumentar un para que sea bien esquemático un sistema, como si estuviéramos jugando el juego de la silla, ¿viste? Corre, y cuando te toca, pum, te sentaste. Bueno, esto más o menos es lo mismo. Corre, cuando te toca agarrar el aparatito, que solo existen dos y deberían existir los necesarios para el personal que está trabajando y que, por lo tanto, el proceso de trabajo fuera más ágil. Bueno, se comprometieron a resolver esos aspectos. En materia de la dotación de personal, plantearon en la emergencia que tienen el personal que el personal necesario para atender el doble de las consultas que están teniendo ahora. Nosotros hablamos de los ausentismos, de la orientación, de la capacitación, y con respecto al tema del CTI neonatal, también los compañeros pudieron explicar todas las cosas que les inquietaban, el nuevo proceso de trabajo con el binomio. Se dio ahí una explicación por parte de la empresa de cómo iban a llevar el trabajo adelante, de que se empezaba con un proceso de práctica. Luego de 3 meses en que se está haciendo una orientación al respecto de esta nueva modalidad, que es en el marco de un proceso de trabajar con la atención conjunta de la mamá y el bebé al mismo tiempo. Ya pedimos, a raíz de que hay carencias con la gente, con el personal de servicio, ya pedimos una bipartita de servicio puntualmente para tratar problemas de la faltante de personal en servicio en el sanatorio 3 y como se extiende al resto de los sanatorios, puntualmente para tratar el tema de servicios en todo el CASMU, ¿no? Estuvo lindo entonces, Sonia. Estuvo movido. Lo más importante es eso, ¿no? Que los compañeros, tanto de urgencia como del sanatorio 3, estuvieron presentes, pudieron hacer sus planteos, hubieron respuestas por parte de la empresa y hubieron otras en las cuales tomaron nota. Como siempre, esa la famosa tomo nota y después te digo, ¿no? Sí. En la de carreras funcionales tomo nota, lo anoto y después te respondo. Porque de hecho no pueden bajo ningún concepto demostrar que no están incumpliendo el acuerdo de carrera funcional, ¿no? Así que eso está claro. En la otra, en la de relacionamiento, hubieron respuesta por parte del Departamento de Enfermería. En alguna de esas respuestas que dieron, los compañeros como que asintieron, y en otras no, y tuvieron que tomar nota y tuvieron que comprometerse a que lo iban a resolver. Bien, Sonia, no sé si querés agregar algo más, si no te cuento, porque nos invitan a una concentración en Maldonado, y como sabemos esta 97.9 FM, ¿no? M24 tiene una repetidora allá. En Maldonado, sí. Bueno, mira, nos manda un mensaje Fabiana que Mariela, quien se desempeña como cuidacoches en el centro de Maldonado hace 3 meses, está impedida de trabajar. Una edila del Partido Nacional, quien además es bancaria del Brog, la denunció a la intendencia por un cruce de palabras que tuvo con ella. Desde ese momento se le retiró el permiso habilitado y nunca se le dio vista al expediente para poder defenderse y realizar sus descargos correspondientes. El día lunes pasado le llega una resolución a su domicilio informándole que su permiso para cuidar vehículos había sido revocado y que no podía volver a su lugar de trabajo. Esta es una de las tantas acciones que demuestran la persecución constante y el abuso de poder que sufren las personas que trabajan en la vía pública por parte de las autoridades de turno. Y el lunes 2 de agosto, el lunes que viene, 10 horas, esplanada de tránsito de Intendencia de Maldonado, se va a concentrar ahí, me imagino que la gente que labura en la calle, que está complicado Maldonado para laburar en la calle mismo, hay mucha represión, te sacan las cosas, por ejemplo, los artesanos, qué sé yo, a los vendedores ambulantes, así que bueno, toda nuestra fuerza para con ellos.

Escucha distinto. Aquellos días con Marindia en el sol. Escucha M24. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. La FM con identidad uruguaya. Escucha M24. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. La FM con identidad uruguaya. Bueno, además esta banda, Erika Chuboki, de los amigos de Erika Chuboki, Genio Garrafal, un saludo al Nilton ahí, un abrazo inmenso por, bueno, 10 años de, en la sala Camacuá y hay aplausos míos, así que si querés escuchar mis aplausos, no, si querés escuchar a Erika Chuboki, es una terrible banda. Los aplausos esos efusivos, ¿no? Sí, salado. No, y como, aparte que fue raro porque era en un momento que se podía ir, pero había como un asiento con una, el pare ese, con la, el precinto, ¿no? Era una cosa loquísima. Teníamos una llamada que íbamos a efectuar a Soraya La Rosa con respecto al congreso de FUS, y bueno, no se pudo concretar. Porque ahora, 4 y 5, lo que veníamos hablando con Sonia, es el congreso de la FUS, y teníamos los documentos previos al 19º congreso de FUS, y queríamos hablar con Soraya porque es de representante de la mesa de la FUS. Bueno, no nos pudimos comunicar, así que está. Ahora queríamos hablar con Estela Ibáñez, que es representante de la lista 2. De la mesa como de la minoría de la FUS. Y teníamos unas preguntas ahí que vos estuviste toda la madrugada leyendo, todo subrayando con fucsia. Los compañeros de la comisión también fue un ida y vuelta entre compañeros. Pero está bueno, ahora vamos a hablar con Estelita para ver que nos cuente más o menos lo que va a presentar la lista número 2 en el Congreso, en el 19º Congreso de la FUS. Estela. Buenas tardes. ¿Cómo andás? ¿Cómo andamos? Gracias por la audiencia. Salud, Ibáñez. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, contanos ahí la lista 2 que se va a presentar al Congreso. Bueno, ¿qué han preparado? Bueno. ¿Qué tienen resuelto? ¿Cómo van a afrontar este 19º Congreso de la FUS? ¿Qué visión tienen? ¿Qué perspectivas? Bueno, para empezar, nosotros consideramos... En las diferentes direcciones nacionales que hubieron antes de este congreso, consideramos que el congreso no podía realizarse en esta forma. Primero porque es un congreso reducido, es menos de un tercio de la cantidad de congresales que debería tener el congreso según la cantidad de cotizantes que tienen los sindicatos, y además por las medidas de COVID, nosotros votamos el aplazamiento de este congreso, que por supuesto salió en forma negativa, y este siguió para adelante esto de realizarlo el 4 y el 5 de agosto en el Parque Labute. Dado eso, nosotros no presentamos documentos en tiempo y forma, que tenía que ser los 60 días antes de que se hiciera el Congreso, porque para nosotros estábamos trabajando en que este Congreso no se hiciera. Por lo menos que se aplazara unos meses hasta tener un panorama mejor y que en realidad fuera más democrático el Congreso. ¿Por qué? Y porque ahora lo que van son las direcciones de los sindicatos. Y aunque en realidad tenemos la cantidad de votos que le pertenecen a cada sindicato, no es democrático que, por ejemplo, a AFCASMU vayan 9 compañeros y en realidad deberían ir 70, más de 70 compañeros. Y solo van 9 y cada uno de esos 9 representa una cierta cantidad de votos. Entonces, para nosotros, porque eso puede ser una forma de realizar el sindicato, pero en realidad acota el debate. En realidad, yo puedo tener una línea de pensamiento igual a muchos compañeros, pero puedo tener diferentes ópticas, y en realidad lo que se redujo fue la posibilidad de que hubiera un debate real en este Congreso. Pero sí, por ejemplo, nosotros hemos trabajado en el tema del 4 y 2, en el tema de la insalubridad, de la enfermería, de todo el equipo de salud, enfermería, servicio, alimentación, administración, todo lo que atañe a los compañeros que trabajan en todos los escalafones, todo tiene un grado de insalubridad. Y bueno, quedó demostrado en este año y medio que llevamos de COVID, el estrés que han padecido los trabajadores de la salud y que por supuesto no ha sido reconocido en la realidad por el Estado, ¿no? Y tampoco por el Consejo Central de FUS, ¿no? Porque en realidad no se ha trabajado, no se ha utilizado todo este tiempo para trabajar en esto. Era una gran posibilidad haber podido trabajar en el tema de los libres y en el tema de la inseguridad en la salud. Y bueno, perdimos ese momento. Pero bueno, por supuesto que estos temas van a estar en el Congreso, van a ser parte del debate, y bueno, esperemos que sea fructífero el Congreso. Pero siempre con la salvedad de que para nosotros no debería ser así como se realiza. Una pregunta, Estela, pero el tema este de insalubridad y eso, ¿no se pudo llevar a la mesa, en la mesa directiva de la FUS antes o cómo es? Sí, en realidad desde el Congreso anterior ya estaba en la plataforma trabajar por la insalubridad y por las 30 horas semanales, porque no se hablaba. Desde el Congreso anterior no se habló de 4 y 2, nosotros sí. La lista minoritaria, que sí había llevado documentos en el Congreso anterior, sí trabajaba ambas cosas con profundidad, en realidad salieron negativas en el Congreso. Y salió lo que la mayoría votó, que fue las 30 horas semanales. Después, con el correr de los años, de los 3 años que llevó esto, entre Congreso y Congreso, sí, como Consejo Central se manejó, por supuesto, el 4 y 2, y bueno, pero cómo te decir, se nombra, pero no se ha logrado trabajar en realidad en profundidad el tema. Y después, bueno, como balance, nosotros también llevamos, por ejemplo, para nosotros los convenios que se realizaron no fueron buenos convenios. Hay una pérdida salarial real para los trabajadores de la salud, y que no es reconocido por la mayoría del Consejo Central, por supuesto. Para ellos, estos 3 años hemos logrado un convenio muy bueno, y en realidad para nosotros no lo es así. Creo que ningún trabajador de la salud puede decir que nosotros no hemos perdido salario real en este tiempo. Sí, casi un récord 8 de pérdida de capacidad de compra, ¿verdad? Sí, por supuesto. Por supuesto, pero que no es reconocido por los compañeros ni tampoco por el economista que que por supuesto siempre responde a nuestras preguntas en las direcciones nacionales y es el que presenta los el convenio, cómo se está trabajando y todo eso, ellos tienen una perspectiva completamente diferente, ¿no? Cada uno la ve de su manera, parece, ¿no? Y sí, no, por supuesto. No ven en el grado de todos los compañeros y compañeras. Pero bueno, esto se discutirá ahora en el 19º. Y después esperar el Congreso de PCTNT a ver qué pasa con las cotizaciones también nuevamente, ¿no? Bueno, sobre eso podríamos hablar, ¿no? Nosotros en la última dirección nacional y también en el Consejo Central, que fue antes de la dirección nacional, solicitamos un informe de padrones para saber de dónde era que había salido la cantidad cotizante de cada gremio, que por supuesto esa información no se nos dio solamente en general. Ya te dicen, tantos gremios, por ejemplo, ahí fueron más de 100 gremios en el congreso anterior, uh-huh, de 100 sindicatos, y ahora hay 78. Bajaron unos cuantos. Por eso hay 30 y pico de sindicatos que no sabemos qué pasó. Bueno, hay un antecedente. Eso también lo preguntamos en la dirección nacional y por supuesto no obtuvimos respuesta, como tampoco recibimos respuesta de la cantidad de cotizantes que tiene FUS para este congreso. Esperemos que esa información esté realmente en el congreso detalladamente. Porque lo que falta es eso, los detalles de por qué hay 30 y pico de sindicatos que no van o que no están cotizando a la FUS y nosotros no sabemos si desaparecieron, si por alguna razón no pudieron pagar y por eso no están en el Congreso. O sea, no existe un informe real de padrones. Yo pienso que esta vez en el Congreso lo van a decir, ¿no? No van a cometer el mismo error de hacer lo mismo que el mes pasado. Sí, yo pienso lo mismo. Estela, disculpanos que fue media cortita la entrevista, pero se nos fue, viste que una hora de audición ya queda menos. Queda poco, digo. Sí, te mandamos claro. un beso grande y bueno, nos veremos el 4 y el 5. Por supuesto, nos veremos allá. Bueno, dale, un saludo. Un saludo para vos y también para Felipe Castro, que desde Maldonado nos manda Alquimia para que escuchemos todos. Y bueno, un abrazo para él, nos pasamos un poquito, pero bueno. Que nos disculpe la... Sí. Tenemos poca capacidad de... Poca capacidad de síntesis, ¿no? Bueno, y yo quería mandarle un saludo a mi hermano, que ahora está en blog y que, bueno, vamos arriba, Lionel. Vamos arriba, Lionel. Salud.